Pretencioso ni todo poderoso, solo quería tener un momento de lucidez contigo, a topar una salida, las neuronas derretidas. Solo buscaba ofrecer de parir un canto, un lamento, un ver. Pienso en creación, busco los vagones valeiros en cada estación. Pero que otro tan... Bueno, pues ahora llegó el momento. Vamos a hablar co escritor que nos acompaña esta tarde, como é Tomás. Vou a chamar Tomás e vamos a intentar falar galego. Vamos a intentarlo. Yo siento no hablar galego, me expresaré en castellano, pero voy a intentar entenderlo. Sí. Porque de hecho estoy enamorado de vuestro idioma. Como nosotros, os galegos, por moito, aunque moitos digan que non, a nosa segunda lingua é o catalán. E entón, pois, como vivimos aquí, temos o direito, a obriga, de entendelo como mínimo. Como mínimo entendelo. Iso é o que hai que facer. Non por eso somos máis catalanes, nin menos. Porque, como me dixo a mí unha vez un señor, me dice, oye, se renegaras do teu, mal catalán ibas a ser, ¿eh? Claro. De eso no hay que renegarlo nunca. Bueno, eu que vexo é que seguen más adiante también, pero vexo que a ti también, ¿cómo fue eso de escribires? ¿Quién te metió eso de escribires este libro a Galicia? Aventuras a Galicia. Déjame primero que te diga otra cosa. El programa se llama Siempre en Galicia. Sí. Yo estoy enamorado de Castelao. Sí. De hecho, cada vez que he ido a Galicia, sí, he ido a Riancho a ver la casa de Castelao, oh, que no está bien, ¿vale? Está descuidada. Sí. Y una de las veces que fui a protestar porque allí mismo en Riancho está la casa museo, sí, de Manuel Antonio, que es una maravilla. Pero la casa de Castelao está descuidada. Y para mí es un honor, y lo digo de corazón, uh-huh, estar en un programa que se llame Siempre en Galicia, como la obra magna de Castelao. Exactamente, pues de ahí sale o nome de Siempre en Galicia. Porque quien fundó este programa, que o Quique, uh-huh, que te conoces, uh-huh, él le puso este nome. Porque él era un enamorado de Castelao. Y entonces, por eso te decía que ¿quién te meteu neste berenjenal? No. A ver, yo explico. Yo he escrito siempre. Para mí, cualquier viaje, uh-huh, es un libro de viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que para un catalán, que es una persona, al fin y al cabo, mediterránea. Sí. Es decir, de un país que hay poca agua, que es poco verde, que el mar es una cosa pequeña, para entendernos. Galicia es como toda otra historia, ¿no? Es como un país donde hay agua por todas partes, un país verde, un país donde el mar es en serio, o sea, tú, uh-huh, vas a Finisterre o vas al mar Cantábrico y comparado con eso, el Mediterráneo es un lago. Uh-huh. Entonces, para mí, pero supongo que no solo para mí, Galicia es un país fascinante. Además, su cultura, yo pienso básicamente en lo que es la literatura, también es fascinante. Es decir, uh-huh, a ver, en la Edad Media, la poesía culta que se hacía en Europa era en gallego y en provenzal. Sí, sí, sí. Y Además, los escritores gallegos contemporáneos, desde Rosalía para aquí, Ferreiro, Condal, Cunqueiro, sí. En fin, podríamos ir Rivas, ¿no? Sí. A ver, son extraordinarios, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me molesta un poco. Yo entiendo que un catalán me llegue a preguntar por qué vas a Galicia, ¿no? Porque eso es una muestra de ignorancia de alguna gente de aquí. Pero cuando me lo preguntan los gallegos, y eso es una cosa que se produce a menudo, a mí eso me molesta, ¿no? Claro que porque molesta. Porque Galicia, dejadme que lo diga así, es un país cojonudo. Sí, o sea, sí. Realmente es un país cojonudo. Entonces, coño, lo normal es que un gallego esté orgulloso de Galicia. Sí, sí, o sea, sí. Porque es que es un país bellísimo, es un país que ha construido Europa a través del Camino de Santiago y de la Catedral de Santiago, es un país donde se come deliciosamente, o sea, es un país que lo tiene todo, ¿no? Entonces, sí. Nadie me metió en este berenjenal. Sí, sí, o sea, sí. Me metí yo porque resulta que Galicia es un país fascinante y solo falta que algunos gallegos se lo acaben de creer. Sí, sí, sí. Por eso digo yo, si te gusta Cataluña, tienes que creer en ella. Si no, non podes, non che pode gustar. Tens que creer nas cousas. Iso como cando tú fais escribiche este libro, é porque crías nel, querías dar a túa explicación sobre Galicia, aunque fora pois en catalán ou en castelán, no que ti nesas linguas que ti coñeces. Yo he escrito este libro en catalán porque yo escribo en catalán. O sea, claro. Para mi lengua literaria es el catalán, ¿no? Claro. Es decir, no hay más problema que este. Sí. A ver, yo ahora, por ejemplo, tú me estás hablando en gallego y yo te entiendo. Sí. Yo puedo leer en gallego. A veces hay unas dificultades que yo creo que... Yo no he vivido nunca en Galicia, ni tengo familia gallega. O sea, a veces hay unas dificultades que no son tales. Es decir, sí, sí. Claro, es decir, tú entiendes gallego si quieres entender gallego. Sí. Si tú no quieres entender gallego, pues no entiendes gallego. No. Pero quiero decir, a mí... Ahora yo te entiendo, yo no he estudiado nunca gallego. O sea, no hay un problema. Ahora, ya no te digo, porque cuando fui allí compré un periódico que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que me parece... Mira, se llamaba Nos. Nos, sí. Nos. Nos. Y, oye, yo pude entender absolutamente... O sea, entonces... O sea, a veces... Te explico una anécdota, yo hablo mucho, quiero decir que cuando me quieras cortar, tú me cortas. Ah, no. Pero, o sea, que el invitado es el que habla. Que San Vicente Ferrer sí. Predicaba y lo entendían en todas partes. Y dices, claro, si iba a predicar a sitios con lenguas latinas, claro. Es lógico. Ahora, claro, si viene uno y dice, no, yo no quiero entender. Bueno, pues si tú no quieres entender, pero yo sí que quiero entender. Y yo claro. Sí que quiero... amar, ¿no? Me sale la palabra estimar. Sí, sí, catalán, sí, ¿no? Sí, sí, en catalán. Y quiero admirar, ¿no? Y ese libro también es un libro galleguista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un libro galleguista en el sentido de decir, oye, yo es que quiero que vosotros queráis lo vuestro, porque lo vuestro es genial. Porque eu estou vendo neste libro que é como se le escribira, non sei, por exemplo, pois... Pondal ou castelao. A ver, porque ten certas cousas del. A ver, a mí Pondal me queda moi máis lejos. Sí. Fuimos ahora no recuerdo su pueblo, fuimos a visitar su casa y tal. Mm-hmm. Pero es que yo a ver, para mí castelao es una figura, caso me emociono, o sea, Castelao sí, sí, sí. Es una figura impresionante, sí, sí. De todo, desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista ciudadano, como artista, o sea, como escritor, porque también fue escritor. O sea, Castelao para mí es una persona... Yo he estado con un amigo del que hablo en el libro... que delante de un monumento a Castelao, no recuerdo dónde, cantaron el himno galego con la mano en el corazón. Y esto yo lo he vivido en el viaje, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Para mí, Castelao Es Galicia. Luego está Rosalía, pero Castelao sí, sí. Es una figura que yo creo que es yo siempre impresionante, digo, ¿no? Castelao es nuestro padre, sí. Pero Rosalía es nuestra madre, porque ha pasado las penurias que ha pasado nuestra madre que nos parió. Hay una cosa curiosa con Rosalía, que no sé si la gente gallega sabe o no sabe, que es que Rosalía, que es contemporánea de Becker, uh-huh. Da en parte origen a la Renaixença catalana y no al revés. Sí, sí. O sea, la gente a veces se piensa que todo esto empezó aquí con Verdaguer o Larribau, sí. Y no, si tú paseas por Galicia, lo que tú ves es, no recuerdo, no es Padrón, no sé qué sitio es, que hay un monumento de Rosalía y ves esculpido, digamos, uh-huh. Con donativos uh-huh. de poetas e intelectuales catalanes sí. A nuestra predecesora, o dile como quieras, ¿no? Sí. Rosalía enseña que se puede escribir en gallego. Sí. Y a partir de ahí, en cierta parte, aquí se copia. Sí. Luego, a ver, Rosalía tiene una cualidad que yo creo que aquí solo la tiene Verdaguer, que es que todos los gallegos la sienten suya. Uh-huh. Eso es muy difícil. O sea, si podemos hablar de un poeta nacional en Galicia, es Rosalía. ¿Por qué? Pues porque tiene monumentos en todos los pueblos. Sí. O sea, no hay pueblo de Galicia que no tenga un monumento a Rosalía. Uh-huh. Y eso la hace una poeta del pueblo. Sí. O sea, una poeta, que yo le digo nacional, sí, llámale sí. como quieras. Pero sí. Decir, una poeta del pueblo. Rosalía fue, dijéramos, aparte de ser de pueblo, pero fue un poco vapoleada, un poco menospreciada. Había gente que parece que se aproveitaban de Rosalía para leer las suas. Decían, ahí ven a Choroa, esto es de pena y tal. No, contaba realidades. Bueno, yo creo que, a ver, ahora no recuerdo el libro, pero me parece que el primer libro de Galicia es un libro en parte bastante reivindicativo sí. y bastante de a ver, adiós Ríos, adiós Fontes, o sea, a ver, es un sí. libro, hay un libro que habla de Castilla y tal igual, o sea, es un libro que es de galleguista. El libro llámase Cantares Gallegos. Exacto, Cantares Gallegos, o sea, a ver, es una persona que hace país, la manera catalana, ¿no? Exactamente. Fa país, ¿no? Sí. Es muy importante. La vida que tuvo fue una vida muy complicada. Mm-hmm. También estaba casada, si no voy mal, con Muxía. A ver, era mm-hmm. tuvo no sé cuántos hijos, pero muchos. Sí, tuvo varios, sí. Y fue una vida complicada, y es verdad que al final de su vida ella está un poco harta de todo, mm-hmm. y dice, oye, el próximo libro que voy a hacer lo voy a hacer en castellano porque ya estoy harta de escribir en dialecto, pero eso de que nadie es profeta en su tierra suele pasar en todas partes sí. y no le quita a ella un ápice de gloria, creo no, yo. No, porque mira, yo tuve el honor, porque hay el museo de la en Padrón, pues tuve un honor de estar en la mesa que era de pedra, uh-huh. donde la escribió La flor a mi madre. Un libro pequeñino, pero escribió la súa nai. Cuando Shaila estaba afinando, que miraba pa fiestra, que aventá, pues decía, abrirme un poco esa fiestra para que me entre un poquillo de aires do río Sar. Que es el que pasa por sí, sí. Padrón, sí. pero una verdadera maravilla, una verdadera belleza de Rosalía. Por eso digo que entre Rosalía, Castelao y otros más, pues esto. También podemos, pues, yo estuve oyendo más o menos, pero hay cosas que me dejan fascinado, porque claro, yo leo despacio. porque se lees moi deprisa non sabes o que lees. Uh-huh. E hai que ler despacio para me ir metendo na cabeza. Pero tens unha gran celemitude pois con moitos escritores galegos e daqui tamén, porque sobre todo o que falabas o que falábamos antes de Castelao e todo eso, porque cuando Castelao no ano 49 que escribiu un libro do seu artigo este a Salve de Gloria. Pois que tuvo que facer en Buenos Aires, porque senón aquí andaba en la chepa. Claro. Como case todos os escritores. Por iso sempre digo eu, por que non queren os escritores? Porque son os únicos que se atreven a dicir a verdade. Por iso non os queren. Nin escritores, nin poetas, nada. Así a xente pois vai moito máis desto. A ver, podemos pensar tamén en la situación de Curros Enríquez. ¿Eh? O sea, a ver, outro poeta genial, sí, sí, que tuvo la vida moi complicada. Tamén tuvo que marchar, volvió. O sea, sí, realmente, el poeta de verdad, Ferreiro, sí, es decir, en el fondo es la persona que va a decir la verdad. Sí, sí. Y esa persona... no lo tiene fácil. ¿No? En este sentido, Cunqueiro lo tuvo más fácil. Sí. ¿Vale? En este sentido, Cunqueiro, que para mí es un gran escritor. Sí, sí, es sí. Un gran escritor, pero lo tuvo más fácil. Sí, sí. Porque, a ver, es un hombre de una lectura deliciosa. Sí. Pero no aspira a decir la verdad. No. Aspira a crear arte. Él aspiró arte. Non inspirou aquilo que, en fin, dicir a verdade, senón inspirou a arte. Uh-huh. Por eso que moitos dos escritores, e Álvaro Cunqueiro foi un destes, pois, que a gastronomía, bueno, sí, sí, era un gran escritor sobre a gastronomía. Yo explico en el libro que Cunqueiro decía que él descendía de una sirena. Sí. Yo en un apartado digo, bueno, yo me voy a dormir con una sirena, me despierto un día y estoy durmiendo al lado de una sirena. Entonces se lo explico a un amigo y digo, oye, ¿qué vas a dormir con una sirena? Digo, oye, a ver, si Cunqueiro puede ser descendiente de una sirena, claro, yo puedo dormir con una, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Cunqueiro influye en ese libro, porque sí, Cunqueiro sí, sí, es la fantasía, es la cultura y también es un escritor extraordinario, esta es la verdad. Esto que dice Cheiros do Tren, ¿no? Cheiro de trans, de da morte, detrás da morte, ¿no? Es que no. A ver, déjame ver un momento. Cheiro, es que cuando yo voy para allí, uh-huh, ha habido un accidente en Vigo. Uh-huh. Y solo se hablaba de eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces yo la primera poesía que uh-huh, aprendí en gallego uh-huh, es una de Ferreiro, uh-huh, que empieza diciendo una cosa así como o tempo cheira, sí, a estación ferroviaria, ¿no? Y este cheira, este verso, porque estoy hablando de cuando yo estaba estudiando y era un adolescente, ¿no? Se me ha quedado para siempre este verso, y aquí está el cheira que ahora no sabía qué quería decir, sí, pero luego en el contexto, sí, sí, es ese verso de porque después más adelante dice Xaudi, sí, sí, pues de Celso Emilio Ferreiro, que me ha acompañado toda la vida, que por cierto ahora estuve hace 15 días en Galicia. Y quise ir a Celanova. Ah, a terra, sí, señor. A decirle ahora, Celanova, que también es la patria de Curros. Sí. Y bueno, pues estuve allí, uh-huh, pues dando una vuelta. desde Orense tuve que ir en taxi porque no había otra manera. Sí, sí. O sea, a veces desde aquí nos quejamos, sí, de cómo tenemos las cosas. Sí. Y a veces tú vas a Galicia y dices, bueno, esta gente tendría que poner el grito en el cielo. Y tanto. Porque es que, a ver, para ir de Orense, que es donde estaba yo, para ir a Celanova, solo se puede ir en taxi. Claro. Y entonces quizá los gallegos tendrían que reivindicar unos transportes pues más correctos, ¿no? Más dignos. Y esto es una cosa que yo en el libro también lo voy diciendo, ¿no? Es decir, coño, los gallegos tienen que reclamar más, tienen que ser más potentes, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos, que si te parece, vamos, Tomás, vamos a escuchar un poco de música y continuamos. Muy bien. Que ya nos estén preparados por el león o su amigo Quique. El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final que todos algún día tocarán, la bandera sin quitar que ondea a media está. Hay cosas que están, cosas que van, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. La desidia, la maldad, la impotencia contenida, las mentiras que se guardan y te acompañan cada día, las promesas que se van, mejor no fuesen nunca prometidas, los vinos, el champán, los licores de aguas prohibidas, los hijos que saldrán en procesión desde el bar de la esquina, los cachorros que traerán la luna llena y la vacía, los pecados sin filtrar que en su momento no quisimos confesar, fueron parte del altar, dio sentido a nuestras vidas.